opresor. Te tengo una mala noticia. No hay prisión para mi espíritu. Y pasada las 30 minutos pasan de las 9 de la mañana, como todos los miércoles, llega al aire de La Mosquitera la columna de Lola desde el penal de Borbollón, desde la cárcel de mujeres, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo están? Gracias Bien. Por el espacio una vez más. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Lola, ¿por dónde vamos a andar hoy? Hablábamos un poquito de lo complicado que está el tema de la educación, ¿no? En todos los ámbitos, desgraciadamente, en donde también repercute acá, en el contexto de encierro, en un lugar donde es tan fundamental, si se habla a largo plazo, a cuestión de futuro, para el tema reinsertivo, para lo que significa la educación en una persona, aquí es sumamente afectada. ¿Sabés en qué sentido? Digamos que las clases están garantizadas por la calidad de los profesores que hay, por el compromiso humano que hay. Realmente trabas todos los días para ingresar, para llevar adelante un proyecto, para realizar un plan. Bueno, permanentemente trabas, uno lo ve, no hace falta que comenten. Uno ve cómo se les pone, cómo le traban el camino para llevar adelante un proyecto. Te lo explico mejor. Cuando han habido grandes debates, como por ejemplo el tema de la despenalización del aborto, dio lugar también acá a un debate importante. Entonces, digamos, para dar mejor fundamento a cada parte, habían pensado en invitar personas que dieran justamente eso, ¿no? Que enriquecieran el fundamento de nosotras. Y no, fue imposible. Fue imposible que ingresaran. O sea, y cada vez que quieren llevar adelante un proyecto de una índole que justamente que enriquezca lo que... para tener, porque en realidad una opinión tiene que ser formada a partir del conocimiento, de la experiencia. Y bueno, y del conocimiento que te lo puede dar otra persona también. Entonces... si uno no lo puede llevar a cabo, es decir, si no lo permiten, es imposible que se dé. Entonces, la educación acá, digamos, siempre yo te digo que es tan importante, que es pensar en una cuestión reinsertiva, que la cárcel no sea reclusiva, que no se pase por acá y que solamente te lastime, sino que más allá del dolor, llevarte algo. Bueno, yo con esto de ahora en adelante, bueno, la educación es eso, la educación es como, o sea, como un gran diploma que te llevas y decís, bueno, comprender las cosas de otra forma, evaluás, inclusive para tu entorno, para el trato con el otro, es importantísimo, fundamental la educación. Y desgraciadamente no forma parte de un proyecto. La educación en contexto de encierro se sostiene nada más que por el compromiso humano de las personas que vienen. Digamos, porque no hay algo que lo sostenga, digamos, están ellos que educan, ¿no es cierto? Pero si fuera parte de un proyecto, sería parte de algo más grande y por lo tanto se sostendría por otras cuestiones. El otro día sí vinieron, eso te quería contar, gente de la Defensoría Provincial, de la Procuraduría de la Nación y de la Provincial a hablar con respecto a los beneficios que te brinda la educación en contexto, ¿no? Te voy a dar antes una base. Cuando uno está detenido, cuando ya tiene una condena, si la condena tiene pasos en el cumplimiento, tiene pasos que se van cumpliendo como fases. Fase 1, 2, 3, periodo de prueba, y después viene lo que se llama transitoria, que es cuando ya empezaba a salir, y por último la condicional. Bueno, el acercamiento a esas fases tiene que ver o responden también a tus ganas de hacer. Entonces, por ejemplo, si vos estás estudiando, eso te acerca también a ese beneficio. Entonces, de eso vienen a hablarnos, de los beneficios de la educación en el ámbito provincial y federal. Sin dejar de lado, siempre diciéndolo y señalándolo, que la parte más importante de la educación al final no es el beneficio final, sino que lo que se gana en el camino, ¿no? En la comprensión de la cuestión y en la apertura mental que te da educarte. Entonces, fue bien interesante, fue muy interesante también que fueran capaces de de escuchar nuestra versión de los hechos, uh-huh. de que vieran el espacio en el que se estudia y de que vieran la soledad de las personas que justamente que nos enseñan, ¿no? Claro. Desde nuestro profe, la soledad, digamos, que es vocación pedagógica, pero a full. Si hay lugares donde se puede medir eso, yo creo que en esas escuelas rurales y acá. Acá realmente se mide la vocación pedagógica, porque es difícil en contexto de cierre. Todas cargamos como una cuestión de emocional muy fuerte, y bueno, y hay que estar para recepcionar. Entonces también miro el espacio, como te digo, que es un espacio reducido. Siempre digo que esta escuela nuestra parece la escuela de la familia Ingalls. Estamos todas mezcladas, todas, primero, segundo, tercero, grandes, chicas, todo. Y bueno, que sería interesante un poco poder separar los ámbitos para que la llegada fuera mejor. No hubo una gran recepción al respecto, pero sí por lo menos hubo recepción de parte de las personas que vinieron de entender la lógica con la que funciona desde acá y ver ellos en primera persona cómo se desarrolla la actividad acá y lo que precisa, digamos, para que fuese mejor. Y como siempre queda en el vacío ese tema, como te digo, del proyecto, de ser parte de un proyecto. Uh-huh. No funcionar como un lunar así, lejos de todo, sino como algo parte de un todo, que sería tan interesante porque se sostendría por otras cuestiones. Entonces la escuela no sería una cuestión que se motivara desde el beneficio, sino que desde algo que te nace, sino que sería algo que fuera parte del proyecto y que te empujara como trabajar, ¿me entendés? El trabajo también es una cuestión que nosotros no tenemos, a la que nosotras no tenemos acceso. Hay un taller productivo, pero no es un taller laboral específicamente. Nosotros tampoco tenemos derecho a eso. Que eso también sería interesante que lo tuviéramos. Hay otros penales. Ahí también está la cuestión, la concepción machista de esto. Claro. ¿Viste? Que el hombre, como digamos el que tiene encima el tema de sustento, y la mujer que somos. Nosotras también, hay muchas madres solas acá, muchas mujeres que esa desesperación inclusive las trajo acá, o sea que sería bueno que pudieran trabajar, que tuviera sentido, o sea que más haya sentido que pudieran hacerlo, que desarrollaran una actividad que le diera fruto. Sería más que interesante, eso acá tampoco tenemos acceso a eso, de eso directamente no hay. Directamente no hay acceso al trabajo, a la cuestión rentable. Que es de algo que se habla, que hay gente, y lo quiero aclarar porque hay personas que creen que los detenidos tenemos un sueldo. Eso es mentira. Uh-huh. Ni siquiera tenemos acceso a trabajo. O sea que eso también, yo he escuchado, hay gente conocida, sí, que cree que uno recibe un sueldo por estar acá. O sea, nada más lejos de la realidad. Sí, no sé si hemos dicho lo que... No, es fundamental, y pensaba, Lola, mientras te escuchaba, este análisis que a la vez ibas haciendo, ¿no? ¿Por qué es en la cárcel de mujeres, no los trabajos, ¿no? Y la concepción machista, y después qué hay detrás de entender la educación desde ese lugar, ¿no? Que quede tan en esto que lo describías tan claramente, en tanta soledad, estos profes que llegan a dar su clase, pero que no hay detrás un proyecto, ¿no? Y volvemos al mismo punto que es fundamental, que vos lo has venido poniendo sobre la mesa desde el inicio de las columnas, que no hay un proyecto global, ¿no? No hay una cuestión que... Esto es reclusivo, no reinsertivo. Uh-huh. Y ese es el mayor error, me voy a decirlo, es la mayor oportunidad para transformar una sociedad... Es acá, seguramente. Uh-huh. Deben haber otro ámbito. Yo lo estoy viviendo ahora desde acá. Y yo veo chicas de 18 años. Y yo digo, oh, Dios mío, con condenas de 7 años. Dios, ¿de qué les sirve? ¿De qué se van a ir peor de lo que vinieron? O sea, no sirve, uh-huh, para... Digamos, inclusive desde lo que te decía la vez pasada. Aunque fuera una cuestión condenatoria, aunque la dijera, aunque fuésemos la escoria. Bueno, esa escoria va a seguir existiendo. Exacto. Podría mejorarse. Esta es la oportunidad para decir, hagamos algo que lo mejore, proyectémoslo a largo plazo. Esta chica tiene que estar 5 años. Bueno, veamos si el 2 logra tener las herramientas para transformarse en una persona útil para ella y para la sociedad. ¿Entendés? O sea, que deje de ser lo que es. Sería importante. Digamos, hay una cuestión social, porque la miseria es violenta. La miseria te violenta, además. O sea, digamos que nada es gratuito. Si se incrementa a la población... en las cárceles no es gratuito, es la respuesta a un problema social grave. Está sucediendo algo, estamos en medio de una crisis y la solución que se está dando es agrandar las cárceles, agrandar los complejos carcelarios. O sea, nada peor que para... Pero ya que están, digo, bueno, que sea parte de un proyecto, que haya educación, que haya la cuestión laboral, ¿me entendés? Que existan los medios para decir, esta es mi oportunidad para hacer algo, pero que un equipo de personas integral, digamos, resolviera la cuestión desde otro lugar. Y dejar de tener esta mirada, esto acá no conduce a nada. Y entonces uno ve la labor de los profes, por ejemplo, extraordinaria labor, pero en soledad. Uh-huh. Entonces ellos mismos se dan cuenta que no son parte de algo, es importante lo que hacen, pero que lo hacen en soledad absoluta. El uno que te explicaba, y con respecto, quiere decir que con respecto a la concepción de la cuestión machista, sí. Aquí se dan talleres, ¿no es cierto? Talleres que se dan en control en la tarde, por ejemplo. Entonces, textil, cosmetología, peluquería, está bien, hay personas que lo quieren hacer, pero podríamos ir un poco más allá y de toda forma permanente tener electricidad, claro. Plomería, carpintería, ¿por qué no? Carpintería, herrería, digamos que sería... cuestiones importantes y que ya, digamos, cambiaron un poco también la mirada ya dejó de ser, hay cuestiones que están transformadas a nivel social y aquí también debiera caer esa cuestión de que ya no es de que sea textil o solamente o peluquería o cosmetología, no, cuestiones que se pueden desarrollar fuera y a lo mejor a la que habría mejor desarrollo laboral inclusive afuera. Totalmente. Por eso que te digo que cuando la concepción de esta, de cómo está concebido esto, está tan tan lejano a la realidad, es tan anacrónico, no sé, en el momento en el que fue seguramente diseñado, si es que lo fue, no tiene nada que ver con esta realidad actual. Nada. Entonces ese es el gran fracaso, que las personas lleguen y se van. Así como han llegado, probablemente peor, porque tiene que hacer de ellas personas nuevas. Y ahí personas no, y este punto fundamental, Lola, también que decís, que además vamos procesando, y la verdad que es muy claro lo que vas poniendo en evidencia, y este punto fundamental, perder la oportunidad, ¿no? Perder esta oportunidad desde donde se podría cambiar cómo vivimos socialmente y cómo entendemos la sociedad, ¿no? Desde las cárceles, es fundamental. Exactamente, sí. Yo te lo he contado en otra oportunidad, de que hay chicas que están ya institucionalizadas desde siempre. O sea, digamos que fueron dadas en adopción desde chiquitas, nunca fueron adoptadas, y por lo tanto pasaron de una familia transitoria o de pasaron de guardadora a hogares. Y después de esos hogares al costa, digamos, a centro de detención para menores y después aquí. Entonces es como que uno ve su vida año tras año, te hace una línea del tiempo de su vida y es una institución tras otra. O sea, están absolutamente institucionalizadas y por lo tanto no conocen el valor de una familia, por ejemplo. Bueno, pero la institución que las contuvo antes no era mejor que esta, ¿entendés? Por lo tanto, cuando uno dice, y la persona... desde la lectura de una persona con una vida normal, entre comillas, cuando dice oportunidad, uno cree que una oportunidad es algo que va a ver cualquiera o que está al alcance de cualquiera. No, la oportunidad es algo que debe apreciarse, que se aprecie como una oportunidad. Y para apreciarla como una oportunidad, tenés que tener una concepción, una mirada de tu vida positiva. ¿Qué positivo puede tener una chica que toda la vida ha competido para todo lo que haya tenido? Ha compartido un espacio que no era propio, no era de nadie, y ha tenido que competir por ese espacio. ¿Me entendés? O sea, y no tiene valor, o sea, ni siquiera que uno la ve, que probablemente son las que tienen peor conducta, pero porque no, nada tiene valor, nada les lleva a otro lugar, no tienen dónde ir, ¿me entendés? Entonces, a esas personas, ¿de qué forma vas a hablarle vos de oportunidad? ¿Me entendés? Es muy... a esta altura, o sea, en este lugar, esto sería hasta elitista, hablar de oportunidad, ¿entendés? Es algo a lo que ellos no tuvieron acceso, ni siquiera pueden hacer lectura de lo que sea. Pues cuando te digo de la oportunidad, realmente la tienen las personas que llevan adelante este lugar. Exacto. en la que ellos sí tienen la oportunidad de transformar a esa persona que no tuvo ni una en su vida en algo positivo. ¿Me entendés? En algo positivo de verdad. Decirle, bueno, no seas tan pesimista, vos sos una persona, podés salir adelante. Seguramente no con ese término, porque palabras y discursos les tienen que haber dado muchos en la vida, que se ha sentido con la autoridad de hacerlo. Pero no se trata de eso, se trata de demostrarle, este también es un camino y puede abrirte puertas, ¿me entendés? Seguramente no con el discurso, porque el discurso no lleva a nada, exacto, sino que lo que lleva es la acción. Entonces ellos sí tienen la oportunidad de una acción que te ubique, que te lleve a esos caminos. Pero como te digo, cuando hablan de oportunidad así con... Pero ellos tienen la oportunidad. No, no saben. No saben, hay que estar en ese lugar para decir. Es lo mismo que las personas que hacen las leyes, que creen que recrudeciendo las leyes van a llegar a algún lado. No, van a lograr satisfacer a lo mejor la necesidad de alguien que fue lastimado por el delito, no lo dudo. Pero la persona que lo hizo seguramente va a salir y va a reincidir una y otra y otra y otra vez. ¿Me entendés? Y como sociedad tampoco nos conduce nada a eso. Entonces es como que uno dice, bueno, hasta aquí llegamos, esto tiene solución, hagamos algo. No es del 100%, bueno, pero un 50% sería maravilloso para mí, en la lectura final sería maravilloso. Que el 50%, y bueno, ver a esa chica una y otra, porque no es una, son muchas las que tienen, que han vivido esa realidad de institucionalizarse, ¿no? Entonces, bueno, decir que la mitad de esas chicas viera que la vida es diferente, es maravilloso. Las que personas que hemos vivido una realidad diferente, o las que vivimos inclusive que tenemos una familia, un núcleo familiar anterior y nuestro, o sea, ahora que lo hemos construido, sabemos que es maravilloso tenerlo, vivirlo. En cambio, esa otra chica que el día que queden embarazadas seguramente van a repetir también la misma historia. Claro. ¿Qué amor, de qué núcleo familiar le vas a hablar? ¿Qué molde van a repetir, me entendés? Entonces es tan importante la cuestión de la concepción general de decir, bueno, como autoridades, como proyecto de gobierno, bueno, y dejar de mentir, porque digamos, si la gente cree que las personas privadas de libertad tenemos un sueldo, es porque seguramente han dicho en algún momento alguna autoridad, van a tener un sueldo, ¿entendés? Sí, seguro. Entonces dejan marcado ese como el miente que te creerán. Bueno, entonces queda grabado a fuego esa cuestión. No, sí, ganas, ¿no? La vida en la cárcel, digamos que te garantiza el plato de comida, sí. Eso es lo que tiene garantía, ¿me entendés? Las cosas básicas, pero después el resto de la vida, nada. Nada, nada, nada, nada. Es el vacío. Lola, no sé. Sí, clarísimo, sí. Clarísimo. Y bueno, esperemos que este espacio siga aportando a reflexionar, a repensar, y en esto que vos también nos venís enseñando, que es entender que esa historia y estas decisiones y esta forma de entender la sociedad la hacemos entre todos y todas, ¿no? Y que nos tenemos que hacer cargo absolutamente todos y todas de lo que pasa en las cárceles. Definitivamente, sí, definitivamente. Es parte de la sociedad. Exacto. Le guste, somos parte de la sociedad, esto es parte de un presupuesto, al que le duele más el bolsillo, somos parte del presupuesto, y ese presupuesto podría ser mejor ocupado. Absolutamente. Lola, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, y te agradecemos mucho por esta columna. También, no, gracias a ustedes por el espacio, qué importante. No, por favor. Ya me hicieron, besos. Abrazo grande.